Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Jaramijó se presentará mañana, 5 de julio, a las 18 horas en la Universidad de las Artes en Guayaquil. La agrupación interpretará obras clásicas y piezas de folclore latinoamericano y música nacional. Esta orquesta se creó en el Cantón Jaramijó, provincia de Manabí, en el 2007. Está integrada por 60 músicos repartidos en percusión de caña, metales, cuerdas frotadas, piano, bajo y voces. Representó al país en el Encuentro Internacional de Bandas Sinfónicas, Abel Valderrama, Justi, y en la Muestra Folclórica y Festival de Bambú, en las ciudades de La Plata y Neiva, en Colombia. Internacionales. París. La UNESCO examinará nuevos candidatos a incorporarse a la lista del Patrimonio Cultural y Natural Mundial. Durante las siguientes reuniones del organismo, que tendrá lugar del 10 al 20 de julio próximo en Estambul, Turquía, se analizarán 9 propuestas de inscripción de sitios naturales, 16 propuestas de culturales y 4 sitios mixtos, que son a la vez culturales y naturales. También se examinará el estado de conservación de 108 sitios ya inscritos en el mencionado registro lista y de los 48 inscritos en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Previo a la reunión, del 29 de junio al 12 de julio próximo, tendrá lugar en Estambul, un foro internacional de jóvenes de diferentes países implicados en la protección del patrimonio. Este foro adoptará una declaración que se presentará al comité en su sesión inaugural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.